Si tu vida está siendo afectada por los demonios, espíritus malignos, malas energías, ocultismo, o crees que alguien haya hecho alguna hechicería sobre ti, algún conjuro o un mal de ojo, esta oración te va a ayudar mucho. Es muy poderosa. Escúchala con atención y relájate. Deja que todo este mensaje penetre en tu ser. Santo Padre del firmamento, Creador de los cielos y de la tierra, único gobernante y omnipotente en esta vida, ven a mí, amado Padre, y ayúdame a combatir a este ser que posa sus garras en frente vuestra. Apártalo de mi camino y haz que deje este entorno en donde solo tu santa voluntad tiene validez y en donde nosotros solo colocamos nuestras esperanzas en ti. Oh Dios de los cielos, aleja a este huésped maligno y haz que tus mensajeros se posen en mis hombros y me protejan por tu mandato. Santo Padre Celestial, amado Dios omnipotente, como tus designios son solo los verdaderos, yo te pido con una profunda fe que ayudes a combatir y a derrotar el mal personificado que está frente a mí. Expulsa de tu santo reino a este espíritu del mal y devuélvelo a donde pertenece. Fortalece mi espíritu en tu santa voluntad y haz que mi fe y confianza en tu nombre se fortalezca. Al igual que expulsaste del cielo al tirano Satanás por corromper a los que a ti te rodeaban, amado Padre, yo te pido que me ayudes a desterrar de tu reino terrenal a este ser malévolo que hoy pretende tomar aquello que forma parte de tu creación. Oh Dios Todopoderoso, ampáranos en estas horas de tormento y haz que el amor en tu palabra germine en nuestro seno. Amado Padre, derroca al tirano malévolo e instaura tu reino de paz. No me desampares y solo procura que en mi ser brille la luz. En el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, fortalecido por la intercesión de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, del bendito Miguel, el Arcángel, de los benditos apóstoles, Pedro y Pablo, y de todos los santos, confiadamente nos prestamos a la tarea de repudiar los ataques y engaños del diablo. Te expulsamos de nosotros, quienes quieras que sean, espíritus sucios, todos los poderes satánicos, todos los invasores infernales, todas las legiones malvadas, asambleas y sectas. En el nombre y por el poder de nuestro Señor Jesucristo, que sean extirpados y sacados de entre el pueblo de Dios y de sus almas hechas a la imagen y semejanza de Dios, redimidas por la preciosa sangre del divino Cordero. Astuta serpiente, no te atreverás más a engañar a la raza humana, perseguir y atormentar a los elegidos de Dios y cernirlos como si fueran trigo. Dios nuestro Señor, oh soberano de los siglos, omnipotente y todopoderoso, tú que lo has hecho todo y que lo transformas todo con tu sola voluntad, tú que en Babilonia transformaste en rocío la llama del horno 7 veces más ardiente y que protegiste y salvaste a tus 3 santos jóvenes. Tú que eres doctor y médico de nuestras almas. Tú que eres la salvación de aquellos que se dirigen a ti. Te pedimos y te invocamos, haz vana, expulsa y pon en fuga toda potencia diabólica, toda presencia y maquinación satánica, toda influencia maligna y todo maleficio mal de ojo de personas maléficas y malvadas realizados sobre tu siervo. Haz que, en cambio, de la envidia y el maleficio, obtenga abundancia en bienes, fuerza, éxito y caridad. Tú, Señor, que amas a los hombres, extiende tus manos poderosas y tus brazos altísimos y potentes, y ven a socorrer y visita esta imagen tuya, mandado sobre ella el ángel de la paz, fuerte y protector del alma y del cuerpo, que mantendrá alejado y expulsará a cualquier fuerza malvada, todo envenenamiento y hechicería de personas corruptoras y envidiosas, de todo que debajo de ti, tu suplicante protegido, te cante con gratitud. El Señor es mi salvador, y no tendré temor de lo que pueda hacerme el hombre. No tendré temor del mal, porque tú estás conmigo. Tú eres mi Dios, mi fuerza, mi poderoso Señor, Señor de la paz, Padre de los siglos futuros. Sí, Señor, Dios nuestro, ten compasión de tu imagen y salva a tu siervo de todo daño o amenaza procedente del maleficio, y protégelo poniéndolo por encima de todo mal, por la intercesión de la más bendita, gloriosa Señora, la Madre de Dios y siempre Virgen María, de los resplandecientes arcángeles y de todos sus santos. Deja de engañar a las criaturas humanas y derramar sobre ellos el veneno causante de la condenación eterna. Deja de dañar a su pueblo interfiriendo con su libertad. Vete, Satanás, inventor y maestro de todas las mentiras, enemigo de la salvación del hombre. Quítate del camino de Cristo, en quien no has podido encontrar ninguno de tus trabajos. Dale su lugar al santo pueblo de Dios, adquirido por Cristo al precio de su sangre. Rebájate por debajo de la todopoderosa mano de Dios. Tiembla y huye cuando invoquemos el santo y poderosísimo nombre de Jesús, este nombre el cual causa al infierno que tiemble, este nombre al cual las virtudes, poderes y demonios del cielo están humildemente sometidos, este nombre el cual los querubines y serafines alaban incesantemente repitiendo: Santo, santo, santo es el Señor, el Dios de los ejércitos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímele, Dios, te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno por el divino poder a Satanás y a todos los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Espíritu Santo, ata con la sangre de Cristo a todos los espíritus malignos que me molestan o me estén escuchando. Mándalos a los pies de Jesús y que Él los mande a donde les corresponda. Y si piensan en volver a mí, Espíritu Santo, átalos con la sangre de Cristo y mándalos nuevamente a los pies de Jesucristo. Y que Jesucristo los mande a donde les corresponda estar para que no regresen más. Padre de Dios, en nombre de Jesús, te pido que por los méritos y virtudes de sus santas llagas sean lavados por su sangre todos los afectos, causas, consecuencias y atributos de las faltas de mis antepasados que no fueron reparadas y que todavía pesan sobre mí en forma de debilidades o tendencias hacia esos mismos errores y pecados. Te pido perdón en su nombre por los daños que mis antepasados causaron a la familia, al matrimonio, a la sociedad, a tu creación. En nombre de Jesús, te ruego que tu amor repare las injusticias que cometieron en contra de todas las personas, instituciones, pueblos o naciones y en sus descendientes. que por intercesión de la Inmaculada Concepción de María, nos concedas la sanación a partir del instante de nuestra concepción, la de mis antepasados y la de mi descendencia. Que tu Espíritu Santo me inspire todos los días de mi vida para hacer obras de caridad y servicio. Pido que tu misericordia alcance a los que ya han muerto, para que descansen en paz junto a ti, y para los que aún vivan, tu Espíritu Santo los convenza de sus errores, dándoles la gracia del arrepentimiento. Amén. Amén. Amén. Si quieres pedir algo en especial que te esté pasando en tu vida, te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios. Si las acechanzas del maligno en tu vida son muy fuertes, repite esta oración durante los próximos 5 días y verás cómo día a día te irás liberando de toda influencia maligna sobre ti. Si te ha servido de ayuda esta poderosa oración, por favor, dale un pulgar arriba. También puedes compartirla a alguien que esté pasando por algo similar que ti. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.